llegar a cansarme con tus historias tan tontas, con esos celos de niño que ya me llenan de bronca. Me celas porque me quieres, me cuidas ya demasiado. La vida quiero vivirla, no ser tu gato encerrado. Es todo un cuento, un gran invento. No existe otro querer, ¿cómo puedes creer? Si es todo un cuento, un gran invento. No sé quién te contó, te juro que mintió. Tienes tu desconfianza, que lo que digo es mentira, que tengo amores de noche, los que bien guardo de día. Me celas porque me quieres, me cuidas ya demasiado. La vida quiere.